escuchás un poco mejor ahora? Ahora sí. ¿Sí? Buenísimo. Te pregunté, estábamos charlando, creo que lo último que hablábamos era la situación sobre el fin del kirchnerismo, sobre la posibilidad de si había concluido. Vos decías que, bueno, había que mirarlo, que todavía no... No estaba la fuerza que lo reemplace. Sí, claro, no me parece que haya... Sí, me parece que el kirchnerismo evidentemente está golpeado, pero no veo que haya surgido la fuerza de reemplazo y que esto pueda saberse ya hoy. Está golpeado, pero al mismo tiempo ha tenido una gran capacidad para recuperar iniciativa política luego de la dura derrota del 28 de junio. Sí, ha tenido gran capacidad para recuperar iniciativa política, pero sobre la base de una relación de fuerzas que dejó de existir el 28 de junio y que en el Congreso ha dejado de existir ahora en diciembre. De modo que... En todo caso es, digamos, toda la iniciativa política que el gobierno ha tenido desde julio hasta diciembre, es bueno preguntarse por qué no la tuvo antes las elecciones. Cuando esa relación de fuerzas era no solo el recuento de bancas, sino que expresaba el resultado de la elección anterior todavía, ¿no? ¿Y por qué crees que no la tuvo antes? Pero que es una pregunta que en los sectores militantes muchas veces se ve, es el kirchnerismo apretado funciona mucho mejor. Es como una consigna que compañeros militantes la he escuchado varias veces. Bueno, puede tener que ver con ese origen, ¿no? De un gobierno en minoría, débil, que para firmarse tiene que moverse con mucha firmeza, con mucha audacia y con mucha iniciativa, ¿no? Horacio, ¿cuál fue tu evaluación sobre la actuación de algunos espacios de centroizquierda en la Cámara de Diputados cuando se discutió las presidencias y la conformación de las diferentes comisiones? Bueno, ellos hicieron una lectura aritmética, sin consideraciones de tipo político o ideológico, por la cual, digamos, sumaron Pinedos con Solanas. ¿Dónde has llevado? Claro. Pero me parece que eso no va a ser sostenible en el tiempo, porque eso funcionó, como les dije antes, para la piñata de los cargos, para la rebatiña de los cargos. Pero a la hora de tomar las decisiones sobre temas que no tengan que ver con posiciones de poder, digamos, de los políticos, sino con proyectos que tengan influencia sobre la sociedad, esa unidad no se va a poder mantener. Hablando de recuperar iniciativa política de cara a 2010... vos tenés mucha mejor información que nosotros, sin dudas. ¿Qué pensás que puede ser el próximo o los próximos pasos en los cuales esté pensando el kirchnerismo? Bueno, Fernando Solanas es el presidente de la Comisión de Energía. Sí. Supongo que estará preparando un proyecto para la recuperación de los recursos energéticos. Y supongo que el kirchnerismo lo va a apoyar. Ah, ¿ves que puede ser ese el gran, digamos, el gran tema de discusión del año que viene? Creo. Porque voy a entender pocas palabras, pero uno lo que entiende Solanas en la Comisión Energética es YPF. Es uno de los reclamos históricos. Y es posible que el gobierno lo apoye. Bien. ¿Cómo fue la experiencia de... ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada? Que ahí que concurriste a Campo de Mayo. No, a Campo de Mayo no, al Ministerio de Defensa. Ah, bien. Al edificio Libertador, ahí cerca de la Plaza de Mayo. Bueno, hay un ciclo de conferencias por el Bicentenario sobre el rol de las Fuerzas Armadas que organizó el Ministerio de Defensa. Fueron 7 paneles a lo largo de todo el año 2009. A mí me tocó participar en el último del ciclo. El ciclo cronológico era, a mí me tocó el periodo, digamos, de la última dictadura. Compartí el panel con el general Martín Balse y con el politólogo Fabián Bossoer, ante un auditorio básicamente militar, con presencia de los 3 jefes de Estado Mayor y de varios centenares de oficiales de las tres fuerzas. Me sentí muy cómodo, pude explicar claramente cuál es la visión que tiene el CELS respecto de la última dictadura como un agujero negro que devoró a las Fuerzas Armadas y por supuesto también al resto del país, pero que obliga a trazar una raya de separación nítida entre ese periodo y lo posterior para, digamos, que el nunca más se refleje también en la vida cotidiana de las Fuerzas Armadas, y que los oficiales que estaban hoy en actividad y que con muy pocas excepciones egresaron del colegio militar o de las academias equivalentes de las otras fuerzas después de la finalización de la dictadura no tengan que cargar con responsabilidades que corresponden a una generación anterior. En ese sentido, les conté lo que había sido la propuesta del CELS, de que cuando se desocupara la ESMA se desocupara únicamente el edificio central de las cuatro columnas y el edificio donde funcionó el lugar específico de detención, Capuchi y Capuchita, y que el resto permaneciera en manos de la institución naval, para que las víctimas de la Marina de ayer recibieran cotidianamente el homenaje de la Marina de hoy, y que eso iba a tener una, por un lado, un valor de reparación para las víctimas, y por otro lado, un valor formativo para las nuevas generaciones militares. Pero que, perdimos 9-1, el resto de los organismos no quiso saber nada, y el presidente Kirchner decidió, en contra de lo que opinaba el CELS, cosa que me parece un error y una falta de conducción política, de alguna manera ceder la fijación de la política a los organismos de derechos humanos es un error. Es el Estado el que tiene que tomar esas decisiones, y alguna gente me dijo, bueno, eso estaría bien, parece Noruega o la Argentina dentro de 30 años. Puede ser, pero si hoy se volviera a replantear la discusión ya no perderíamos 9-1, de golpe perderíamos 5-4. Me parece que cada vez hay mayor comprensión de la necesidad de incluir a las Fuerzas Armadas en la democracia, y de diferenciar claramente lo que fue aquel periodo negro del presente y del futuro, que no tienen por qué serlo. Horacio, justamente me parece que no va a ser dentro de 30 años, porque ahora viene el tema del Campo de Mayo, que es un periodo gigantesco, y no creo que los organismos de derechos humanos puedan, y además haya consenso para que administren todo el predio del Campo de Mayo. Imagino que va a darse una etapa de convivencia. Sí, no sé cómo está ese tema, no sé qué es lo que se está planteando, no estoy... parece que me está faltando alguna información, porque... No sabía que estuviera discutiendo eso. No, pero al estar los juicios de Campo de Mayo, empezaron el lunes, ayer creo que empezaron, y en algún momento empiecen, si hay investigaciones posteriores o se repite un esquema similar a la ESMA, va a haber una... No, pero no se ha planteado eso, no. Que yo sepa al menos no se ha planteado. El juicio se está haciendo, pero no se está haciendo en Campo de Mayo. Se está haciendo en un teatro, en un galpón, en la sala montada especialmente, porque no había instalaciones tribunalicias apropiadas para hacerlo. Se está haciendo hace ya un par de semanas. Bien, para terminar, Horacio, agradeciéndote infinitamente tu paciencia por los problemas técnicos y por el tiempo que nos destinaste. Y hay que reconocer que te hemos molestado mucho para que saliera esta entrevista, te hemos mandado muchos mails, te agradecemos mucho la entrevista. Sí, al borde del acoso, con esta pregunta terminamos. En la revista Noticias 2008 dice, en un momento, Horacio Verbisky apaga el grabador y dice algo irreproducible sobre Francisco de Narváez. No te pedimos que lo reproduzca, pero eso fue así, ¿fue cierto? Sí. Ok. Horacio Verbisky, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Era Horacio Verbisky, periodista de Página 2, militante los derechos humanos. Sí, mucha gente que escucha la radio por ahí o que no está en lectora de Página 12 podría llegar a no conocer Horacio Verbisky. soy para esa gente que para lo que hacemos periodismo y militancia, bueno, Berbisky es un poco el eslabón perdido entre Rodolfo Walsh y el periodismo militante de esta época.